vas a hacer? ¡Mike, ha encontrado un mapa! Sí, mira, ¿va? Mira lo que pone. 1632, oh, ¿será un año? No, es tu récord de salto con pértiga. Sí, es un año, Gordy. Mira, Data, un mapa de esta costa. ¿Qué será esto que está en italiano? No lo sé. Tú sabes italiano. Traduce esto, de aquí. Sí, traduce esto. El rufián que intentare descifrar el contenido de este mapa pagará su osadía con la más terrible de las muertes. Este mapa es muy antiguo. Todo el mundo buscaba esto, hasta nuestros padres, cuando tenían nuestra edad. ¿No habéis oído hablar de ese tío? ¿Cómo se llamaba ese pirata? Willy el Tuerto. Willy el Tuerto. Aquí comienza Agárralo como puedas. Un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el Proyeccionista. Muy buenas, saludos de Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo como puedas, el programa que está casa la 97.7 Radio dedica al mundo del séptimo arte. Viernes, 9 de la noche, en esta ocasión 12 y media de la madrugada, porque ha habido fútbol un poquito más tarde. Pero a partir de la semana que viene, horario normal, 9 de la noche y repetición del programa domingo 10 de la mañana y el podcast en esta ocasión desde el sábado en la web de la 97.7 Radio y en iVoox. Alfredo, que vuelve al programa. Muy buenas. Bueno, vuelvo y yo no sé si porque vuelvo, pero ahora hay más de 12 estrenos, no sé si 13 o 14. Es una barbaridad, ¿eh? Qué cantidad. Si hubiera que verlos todos... Y todavía no hemos visto los que nos faltan. No, no tendríamos tiempo, ¿eh? Es una buena noticia de que el cine se impulse otra vez. Y vamos a hablar de los más importantes. Pues vamos a hablar de los estrenos. En el Fotorama Rosa también vamos a hablar de una nueva edición del Festival Internacional del Mundo del Corto, que se está celebrando ya en su recta final en Radio City, y hablaremos con su director, Luis Padilla. Eso será en la segunda parte del programa. Bueno, pero podemos avanzar que también van a haber preestrenos por parte del programa. También tenemos un futuro preestreno, una producción francesa de un médico que se va a... Sí, un médico en la campiña. Sí. La campiña. Y bueno, nosotros, bueno, pues vamos a anunciar, estará todo puesto en la web la semana que viene, pero sí... tenemos un próximo preestreno de una película importante que actualmente es la más importante en las carteleras francesas y aquí también lo será. Bueno, Alfredo, hay mucho... No vamos a empezar hablando hoy de la taquilla porque lo vamos a dejar para la segunda parte del programa también, ya que hablaremos, como no, de la fiesta del cine y de las películas más taquilleras que han habido durante estos tres días, este lunes, martes y miércoles, donde muchísima gente se ha acercado por 2,90 para disfrutar del mundo del séptimo arte. Así que nos vamos ya rápidamente a hablar de los estrenos del fin de semana. Estrenos de la semana. Pues estamos escuchando en su versión original uno de los, el principal estreno este fin de semana en la cartera valenciana, que es Corazón Gigante, una historia de un cuarentón bonachón y pasado de kilos que cambiará su vida al conocer a una vecina, una niña de 8 años y a una mujer con problemas psicológicos. Esta producción islandesa, mira que nos llega poco cine de allí y también se hace bastante, ha obtenido varios premios, entre ellos en el Festival de Tribeca, el de Mejor Película, Mejor Actor y Mejor Guión. Y en Valladolid obtuvo también el premio al Mejor Actor. Destacar de la película a Gunnar Jonsson, que da vida a Fuzzy, que es el protagonista. En esta divertida y conmovedora historia de este hombre, Alfredo, bueno, no sé, iba a decir pobre hombre, pero de este hombre que... Yo creo que es un buen hombre. Que es muy bueno, sí, demasiado bueno, sí, para en la sociedad que vive actualmente. Mira, si ha habido algo que está en este momento llamando la atención de las estadísticas, por ejemplo, en España se sabe que el 80% de los jóvenes que tienen cumplido los 30 años aún siguen viviendo en casa. Estamos con una generación que ha alargado un poco, ¿no?, su permanencia dentro del calor del hogar. Y de esto un poco trata la película, no trata de esa madurez tardía. No, habla de las personas. Y bueno, el escenario donde se cuece esto, ¿no? Una madre sobreprotectora, las dificultades para llegar a confiar en alguien en quien enamorarse. Esos amigos que no lo son. Los amigos, efectivamente, es que a veces tenemos unos amigos que prefiero los enemigos, ¿no? Y bueno, pues la película está fantásticamente bien hecha. En ningún momento nosotros tenemos sufrimiento porque se trata de una película que hace análisis de un personaje. Y en Tribeca yo creo que la han valorado correctamente. Tribeca es uno de los grandes festivales del cine independiente. Está dirigido por Robert De Niro y va precisamente en la intención de descubrir lo mejor del cine. Y ha descubierto una verdadera joya. Es muy recomendable, sí, una película. Una joya pequeñita, de hora y media, pero que durante el metraje a veces te sientes mal, pero otra vez te sientes bien, sobre todo con el final que no lo vamos a contar. No, bueno, hay que ver también y disfrutarla en su versión original. Se hace en los cines de Babel. Un buen acierto, ¿no?, por parte de los cines de Babel al hacer la apuesta por este tipo de cine. Y nos hará reflexionar sobre, no un personaje, sino sobre la sociedad contemporánea. Y de eso hay mucho, pero mucho que reflexionar. Mucho que reflexionar. Nos vamos con más estrenos. El hombre perfecto. Sí, hola, soy Mathieu Basseur. Le llamo porque he recibido una carta suya. Me quería asegurar de que ha leído mi manuscrito. Es una contestación un poco seca. No me pueden decir solamente no nos interesa. ¿La familia no quiere nada? ¿Qué familia? No tiene familia. Era un viejo que vivía solo y que murió solo. Pues ese viejo, ese joven que hemos escuchado al principio en el tráiler de la película, es un fracasado aspirante a escritor, pero tiene la suerte de que publica un manuscrito de un hombre que ha fallecido y que ha sido y que es todo un éxito, y se lo hace pasar por como si lo hubiera escrito él. A partir de ahí comenzará el éxito, pero también sus problemas. Estamos ante un thriller francés donde un joven... Pues lo de mentir se le da muy, pero que muy bien. Una nueva producción francesa que tiene muy buena pinta. Saben acertar, ¿eh?, en la descripción, sí, sí, de personajes estos nuevos directores franceses. En fin, no me lo voy a perder. Hola, cariño. ¿Qué tal, mamá? Hola, mi niña. Hola, Matías. Y más estrenos importantes este fin de semana es El hombre que conocía lo infinito. ¿Qué ves ahí? ¿Arena? Sí. Imagina que pudiéramos ver tan cerca que llegáramos a ver cada grano, cada partícula. Hay patrones para todo. ¿Es Ramanujan por casualidad? No se sienta intimidado. Los grandes conocimientos suelen provenir de humildes orígenes. He venido a publicar. La carta solo contenía una muestra de mis descubrimientos. Tardaremos toda una vida. Pues nos va a hablar sobre la relación de dos matemáticos muy distintos. Un veterano y ateo, interpretado... más fantásticamente por Jeremy Irons, y un joven niño prodigio creyente y que considera que las ecuaciones son expresiones de Dios. Está este papel protagonizado por Dev Patel. Está basado en una historia real, ya que en el año 1912 este hombre trabajó, este matemático trabajó en la Universidad de Cambridge y con 32 años, con solo 32 años, falleció por malnutrición, infección de hígado. Estamos ante una interesante cinta, Alfredo, basada en hechos reales que cuenta con un gran reparto. Un personaje verdaderamente fascinante porque nadie le enseñó matemáticas. Él se dedicó al estudio de forma autónoma y llegó a ser uno de los grandes, grandes intérpretes de esta difícil disciplina. Yo creo que no hay que perderse esta película para poder... entender la época en la que se hicieron tantos cambios en la interpretación científica. Y por último, destacamos de tantos estrenos que hay este fin de semana la cartelera valenciana Espías desde el cielo. Tenemos informes sobre una reunión con miembros clave de Al-Shabaab. Creemos que están relacionados con el reciente atentado suicida en Kenia. Llevamos siguiéndoles 6 años. Coronel. Buenos días. Buenos días. ¿Y tú cuánto tiempo llevas aquí? Casi 6 meses. ¿Y tú? Acabo de llegar. Madre mía, ¿te gusta Las Vegas? Mucho. Pues una coronel dirige una operación con drones para matar a unos terroristas. El encargado de hacerlo, el que tiene que apretar el botón de la bomba, pues va a dudar, ya que hay menores en la zona. Los famosos daños colaterales. En el reparto, Helen Mirren, fantástica, como siempre. Y el señor Alec Rickman, ya tristemente desaparecido. La película está dirigida por Gavin Hood, que tiene títulos tan interesantes como Lobezno o El juego de Ender. Es un drama bélico que cuestiona los daños colaterales en este tipo de operaciones. Alfredo. Bueno, sí que tiene que ponerse la piel de gallina a una persona cuando tiene que tomar la decisión de matar a un grupo de enemigos donde van también otros seres inocentes, ¿no? Estremecedora, la verdad. Una película que cuenta sobre todo con un gran reparto, Alan Rickman y Helen Mirren, que sí. Esta mujer siempre está bien. Yo creo que es la mejor actriz en este momento, ¿no? Que puede estar en la pantalla. Es una mujer que ha hecho grandes interpretaciones y ella sola, de por sí sola, crea el personaje. Y en casi 145 minutos que dura la película, te mantiene en vilo y en tensión toda ella. Habrá que verla. Que eso hoy ya es difícil. Nos vamos ya al Fotorama Rosa a hablar de Radio City. El Fotograma Rosa. Bien, y vamos a hablar del mundo del cortometraje, porque se está celebrando ya en su recta final la 16º Festival Internacional de Cortometraje Radio City. Hablamos con su director, Luis Padilla. Muy buenas. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, pues antes de hablar de la recta final, hasta el momento, ¿cómo está funcionando el festival? Pues está funcionando de maravilla. Está teniendo muy buena acogida de público y estamos disfrutando de una muy buena selección de obras. Vale, y nos quedan dos días, ¿no? El próximo domingo y el próximo lunes, donde podremos disfrutar el mundo del corto. Así es, este domingo y lunes próximo a las 8 de la tarde es cuando se inician los dos pases, de una hora y media aproximadamente cada uno. Entrada libre, palomitas gratis y a disfrutar de buen cine. Bueno, pues no nos lo vamos a perder. Te habla Alfredo, el proyeccionista, un gran admirador de vuestras ediciones desde hace más ya de 15 años. Y tenemos que felicitaros porque gracias a vosotros este género tan poco atendido por algunos festivales, vosotros lo habéis dimensionado, lo alcanzáis y hay muy buenos cortometrajistas que luego llegan al largo, ¿no? Esta labor es para premiarla, de verdad. Y la pregunta que quería hacerte es, ¿estáis satisfechos de este esfuerzo que habéis hecho durante tantos años? Sí, porque ese es el motivo por el que continuamos esforzándonos año tras año en que esta obra se conozca y se vea. Porque como dices, sí que es cierto que el cortometraje se utiliza muchas veces para poder llegar al largo, como una especie de ensayo para ver cómo estamos haciendo la historia y si podemos llegar a películas de mayor presupuesto y demás. Pero también le estoy viendo otra vertiente en el mundo del cortometraje, que es como los grandes grupos de música que suben a grandísimos escenarios y de vez en cuando les gusta disfrutar de la cercanía del público en una sala más pequeña, en un escenario más pequeñito, más íntimo. Y sigue siendo una actuación de muchísima calidad, pero en otro formato distinto. En el corto también veo esto, como cineastas grandes de peso que pueden disfrutar más diciendo, tengo una historia que contar, la voy a hacer más condensada en menos tiempo, pero no por ello vamos a recortar en medios para hacer toda una señora película. Entonces, que pueden ser directores de ya largos que dicen, de todas formas, quiero hacer un corto. Y hay obras así, en efecto. Oye, y de lo que vais a proyectar en las sesiones de clausura y eso, ¿nos podías adelantar algo? Sé que es difícil, ¿no? Porque vosotros como certamen os resistís a hacer adelantos, pero ¿nos podías decir algo de lo que se puede ver en la sesión de clausura? Lo único que te puedo decir que se puede ver van a ser los premiados. Sí. Y decir cuáles son los premiados, pues todavía no te lo puedo imposible, decir, porque aún están premiados. Claro, evidentemente, claro. Estamos todavía teniendo que terminar el festival y una vez termine el miércoles 20, de la semana que viene es cuando nos reuniremos ya todos los miembros del jurado. Muy tenemos bien. A Pancho Barrera ahora por México, además, que hasta entonces no llega. Y es cuando nos sentamos a deliberar a ver cuál es la elección que hacemos al final. Unos premios que son también económicos. Hay algo de económico, sí. No con toda la cuantía que me gustaría a mí poder tener, pero bueno, sí, tenemos un primer premio con 1.000 euros y un premio del público, que no es muy habitual que un premio del público lleve dotación económica de 500 euros. Aspiro a la próxima edición tener algún padrino que nos que nos aporte más plantilla para los cortometrajistas. Y luego hay que recordar sobre todo que, bueno, se ha cambiado la fecha de la clausura. Era a principio el sábado 28, pero al final será un día antes, el viernes 27 a partir de las 8 de la tarde. Sí, ese, lo hemos tenido que adelantar porque ya sabemos que cuando el fútbol es fuerte y pesa, eso puede dejar el país paralizado, y precisamente de la final de la Champions. Entonces, viendo esta coincidencia de fechas, hemos dicho, pues nada, lo adelantamos un día y más fácil va a ser. El viernes 27 a partir de las 8 será la fiesta, el colofón final para esta 16ª edición del Festival Internacional de Cortometrajes de Radio City. La verdad que 16 años son muchos ya, ¿eh? Sí, son muchos años y ya se nos va conociendo por más lugares y desde luego por fuera. Este año nos han llegado unas 526 obras, creo que ha sido exactamente, de 526. Todas partes del mundo, de todos los rincones, de lugares como Irak, Irán, impresionante, muy, muy raros, de África, de muchos lugares, cada vez llegamos a más rincones. Y luego también la simpatía que despierta el cortometraje en la gente del cine, pues vamos a contar con la presencia de Paola Dominguín, de su hijo también, que tuvo con Coronado, también va a estar por aquí para la entrega de premios, la grandísima Ata Gómez del programa Mis Queridos Animales. Sí, compañera de esta casa. Sí, que estará conduciendo precisamente la presentación ella. Ah, muy bien. Que lo hace muy, muy divertido, es fenomenal. Y bueno, tenemos un ambientito muy, muy agradable ahí, desde luego. ¿Y el precio de la entrada? ¿Cómo hay que hacer ahí para...? Es barato, ¿no? Nada, baratísimo. Solo hay que entrar y ya está. Ah. Así de fácil, un paso al frente y adentro. Bueno. Eso lo hacemos gratuito todo. Eso es hacer cine, ¿eh? Eso es crear audiovisual. Y quien no lo sepa, recuerda dónde está Radio City, en un lugar emblemático de nuestra ciudad. Pues sí, está en el barrio del Carmen, en la calle Santa Teresa, número 19. Ese local lleva ya 37 años abierto, resistiendo todos los tiempos y tempestades. Y muchos más que le queden. ¿Desde cuándo? Ya para ir frenizando, pero tengo curiosidad. ¿Desde cuándo se prepara este festival? Me explico. Termina el día 27, ¿vale? Sí. ¿Cuándo comenzáis ya a preparar la próxima edición? Pues nada más hemos hecho la entrega de premios y la divulgación a medios de quienes han sido galardonados. Pues ya empezamos a plantearnos cuáles son las posibles mejoras que hemos encontrado para la siguiente edición. Muy bien. Entonces, porque está fresquito en mente y empezamos a ver de qué manera podemos mejorar para la próxima edición. Entonces ya vamos puliendo y luego lanzamos las bases ya hacia final de año para recibir todo lo que se ha producido en este último año. Pues todo un honor poder hablar con vosotros. El larguísimo proceso de selección de obras, que no es poco. No, claro, 500 y pico cortos. Hay que verlos. Sí, claro, te dejas más de 450 fuera. Sí, hay que entonces, claro, eso garantiza que la selección acaba siendo buena obra. Y por último ya, ¿hay mucho corto valenciano? ¿Ha habido esta edición? Sí, hay bastante cortometrajista valenciano. Desde luego donde más llega al fin y al cabo es a Valencia, las productoras de aquí. De hecho, por eso dedicamos una sección especial también al cortometraje valenciano, lo hemos hecho los tres primeros sábados del festival. Le dejamos un espacio para que todo este tipo de obra, aunque no estén en la sección oficial a concurso, sí puedan mostrarse ya que estamos en casa. Muy bien. Pues Luis Padilla, gracias por estos minutos. Enhorabuena, porque ya hay que dártela. No por esta edición, por los 16 años que lleváis haciendo cortometrajes. Y suerte para esa colofón final que será el próximo día 27 de mayo a partir de las 8 de la tarde en esa clausura del Festival Internacional de Cortos de Radio City. Pues muchísimas gracias, y a ver si nos vemos por ahí, nos compartimos unas copitas también y unas risas No vamos a perder la oportunidad de admirar a Paola Dominguín, todo un icono en el mundo audiovisual. Felicitaciones, nos vemos entonces. Muchísimas gracias. Felicidades. Hasta luego. Gracias, hasta luego. El fotograma rosa. Diez minutos que nos queda para concluir nuestro programa y Alfredo quiere comentarnos otro estreno que hay esta semana que lo podemos ver en los cines Lee, su título Reina Cristina. Bueno, esta película ya la hizo en su día en el año 1933 Robert Mamoulian con nada menos que Greta Garbo, ¿no? La historia de una reina en el año 1600 que su padre muere y deja a sus más allegados, le deja la orden de que le suceda una mujer, entonces solamente heredaban los varones, ¿no? la ambición de, lo, de la dinastía Vasa, que es de la que se trata, llegaba a querer ser un imperio continental y tenía un gran ejército atacando en distintas fronteras. Los seguidores de esta reina tratan de, unos de ayudarla, otros de oponerse, y lo que hace esta película, que está dirigida por nada menos que Karumaki, es de revelar lo que quizás no se dijo en el año 1933, ¿no? Sino la, la interioridad de los problemas que tiene esta reina, que está excelentemente realizada en el cuanto de la política, las conspiraciones y también en su intimidad romántica, ¿no? Claro, porque tiene, tiene parientes que quieren acceder al trono a través de un matrimonio de conveniencia, pero ella, ella tiene otras inclinaciones. La película verdaderamente es muy, muy importante. De hecho, el Ministerio de Cultura le ha dado la calificación de película especialmente recomendada para el fomento de la igualdad de género. Es una película donde podemos un poco darnos cuenta de lo complicado que era la guerra entre Francia, una gran potencia, España, otra de las grandes potencias de aquel siglo, y las ambiciones de Suecia. Suecia en ese momento tenía sus guerras religiosas entre luteranos y católicos, y la reina hace mucho por cambiar la historia de este país. Una película importante para darnos cuenta de qué tiempo vivimos. Bien, pues este estreno lo podremos ver en los cines LIS. Sí, en los cines LIS. Y bueno, tenemos más noticias, ¿no? Más noticias, la fiesta del cine. Eso hay es. Que hablar de la fiesta del cine, ya que al final se vendieron 1,7 millones de entradas, un 6,5 más que la celebrada por estas mismas fechas el año pasado. Las cifras de cada día, pues el lunes se vendieron 425.000 entradas, el martes 564.000 y el miércoles, el día del espectador, 700.000. ¿Y qué películas han sido las más vistas? Pues en el número uno sigue sumando, y de qué manera, El último bombazo de Disney, El libro de la selva. En el número dos, Capitán América, la última y la verdad mejor aventura de todas las que ha hecho Marvel, quitando Deadpool en los últimos tiempos. En el número 3 sigue Paco León, triunfando con Kiki. Muy bien. Sorpresiva, la verdad. En el 4, otra fantástica película que nos habla de la gente, de la crisis que sufrimos y que aún sufrimos en este país, como es El Olivo, una fantástica película dirigida por Itziar Bollaín. Y por último, en el número 5, Infiltrados en Miami. Han sido las 5 películas más taquilleras. Decir que el récord de entradas vendidas fue en el año 2014, en octubre, con más de 2,1 millones de euros. Bueno, muy interesante. Así que, bueno, parece que vaya otra vez subiendo poquito a poquito lo de la fiesta del cine. Me da pena porque en otras ocasiones en la fiesta del cine la película española estaba mejor situada, ¿no? Aquí. Sí, claro, pero Kiki ya lleva casi un mes en cartel. Sí. Y El Olivo, bueno, entró bien y aquí se ha mantenido entre las 5 primeras. Muy bien, muy bien. O sea que importante, pues, que se siga celebrando la fiesta del cine y que el público siga disfrutando. Que lo disfruten. Se está celebrando el Festival de Cannes, el festival de los festivales, y comentar que se inauguró con la última película que ha tenido muy buenas críticas del señor Woody Allen y que también ha pasado recientemente ayer, concretamente Jodie Foster, en su último trabajo como directora en una película protagonizada por Josh Clooney y Julia Roberts, que nos llegará aquí en el mes de julio. No vamos a decir exactamente a quién se refería, pero George Clooney ha soltado un bombazo con un comentario y ha dicho: ese señor no ganará las elecciones en Estados Unidos. Bueno, seguir vosotros las noticias de... ha dicho, ese señor no esa mujer, ¿no? Ese señor, vale. Ha dicho, sí. Bueno, en fin, un pronóstico que ha sorprendido a todos los que están atentos a la evolución de las elecciones generales que se hacen en Norteamérica. Vamos ya con la agenda cultural, pero antes los estrenos, como siempre, de la próxima semana. X-Men Apocalipsis, la película que posiblemente se vaya directamente al número uno de la taquilla. También tendremos una peli documental que nos habla sobre los animales que poblaban Europa, titulada Las Estaciones. Qué bonita, ¿eh? Desde luego las documentales ahora nos vuelven a un mundo que estábamos olvidando. Y tenemos otro estreno importante, que es Noche Real, donde veremos la salida nocturna de las princesas Isabel y Margarita al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Bueno, eran pequeñitas, ahora ya tiene más años. Y la agenda cultural en el Cinestudio Dor. Podremos ver este fin de semana hasta el próximo domingo El abrazo de la serpiente, una película que estuvo nominada al Oscar a la mejor cinta de habla no inglesa por Colombia, y Ave César, de los hermanos Coen. La próxima semana, Anomalacia, que la podremos ver en su versión original con subtítulos en castellano, y la fantástica Carol, una gran historia de amor entre dos mujeres, protagonizada por Rooney Mara y Cate Blanchett. En el Autocine Star, un estreno de este fin de semana, Angry Birds, la cinta de animación, que si todo va bien, posiblemente sea el número uno en taquilla, y El Regalo. Y por último, en el IBAC, en la Filmoteca, destacamos el próximo sábado Las vacaciones del señor Hulot, de Jacques Tati. Al menos, vamos, una película para no perdérsela. Y el sábado y el domingo podremos ver Tres colores, blanco, de Krzysztof Kieślowski. Uno de los grandes directores polacos que luego se asentaron en París y revolucionaron el cine en aquel momento con esta famosa trilogía. Que recientemente se ha podido recuperar en la gran pantalla. Sí, está en la gran pantalla. Han hecho unas ediciones digitales y ahora pues la podemos ver en el cine y disfrutarla. Bueno, y para finalizar, una idea original en el Cine Lis, el próximo domingo, a partir de las 11 de la mañana y a 6:50 la entrada, es la sección Teta. ¿Qué es esto? Pues nada, es una sesión donde se ajusta el volumen de la sala y los papás pueden ir con sus bebés al cine. Con sus bebés en edad lactante. Sí, con sus bebés, sí, claro, claro. Ya, por aquello de la teta, ¿no? A los que no se puede dejar la guardería, pues te lo puedes llevar al cine. Oye, una gran idea, ¿eh? Porque sí, hay muchos papás que lo que quieren es ver las películas y los niños pueden disfrutar del sonido, ¿no? De la música. Está más atenuada para que no les moleste. Y la película, concretamente, en esta ocasión es La noche que mi madre mató a mi padre. Bueno, una interesante comedia que hablamos con su con directora. Con París. ¿Sí? Una película que obtuvo premio en la última edición del Festival de Málaga. Ella es valenciana, la película está rodada en Valencia y la verdad es que es una comedia que no nos esperábamos que fuera tan interesante. Lo es, no se la pierdan. Bueno, una comedia que está funcionando bastante bien en la taquilla. Sí, sí, sí, no, es que te ríes, ¿eh? Es que vamos, no te explicas lo que puede pasar dentro de 5 segundos. Muy sorprendente. Bueno, Alfredo, próximamente, o que estén atentos a la web de la 97.7 Radio, porque tenemos el preestreno de una cinta francesa. Una película muy importante que se llama Un doctor en la campiña, del mismo director que hizo Hipócrates. En su día hicimos el preestreno. Y del mismo actor de Intocable. El mismo actor de Intocable. Y que habla de, bueno, pues de un médico que sabe que es insustituible, pero ya empieza a tener algunos achaques y le dicen que tiene que ir preparando su relevo, ¿no? No es fácil, ¿eh? No es fácil porque todo la gente le conoce, todos piensan que él va a ser eterno, y en fin, una comedia donde nos divertimos entre la vocación de un hombre que dedica todo su trabajo a la salud de sus vecinos y, bueno, pues y la necesidad de tener que relevarlo. Mira que el cine francés hace bien esta clase de películas. La verdad es que... Y todas tienen en su país, fuera de ellas también tienen éxito, y en España muchas tienen muy buena recaudación. Pero allí son éxitos de taquilla. Yo creo que no nos acordamos de la virtud que tienen los médicos hasta que nos toca ponernos en sus manos, ¿eh? Digo, médicos, asistentes, enfermeros, todo ese equipo de gente que está detrás esperando que llegue el momento en que nos ayudan y nos hacen vivir más. Y gracias a ellos, pues porque esto es un trabajo vocacional que no se puede pagar en dinero. Y los franceses sí que lo hacen bien. El reconocimiento que han hecho ellos, primero en Hipócrates y ahora en esta película, yo creo que es muy oportuno. Bueno, queda un mes para Cinema Llove. Ah, bueno. Vale, es lo que lo dejo ahí. Es lo que dicen las cifras. Sí, ahí queda un mes, más o menos queda un mes. A final de junio, mitad final, empieza Cinema Llove. Bueno. Ahora festival, esperemos, ¿no? Bueno, sí, es lo que se ha dicho, ¿no? Pero ya tenemos la información. Bueno, pasemos un tupido velo y hemos hecho una pregunta improcedente. Recabando información, pero para bien o para mal, habrá que saber si hay festival o no hay festival. Bueno, lo habitual es que los festivales dispongan de información y de tiempo, vamos. Para las radios, pues con, vamos, 6 meses de antelación ya. Van anunciando candidatos, selecciones, aquí somos especiales. Jurados. Sí. Y bueno, aquí... Aquí somos distintos. No, bueno, aquí no. Aquí en este caso, en este festival. Otras cosas, bueno. El Festival de Radio City funciona... Sí, 16 años ya. Sin que nadie les ayude. No. Alfredo, más cine la próxima semana. Hasta la... Y más noticias. Y más noticias. Quizás de Cinema Llueve. Y más entrevistas la próxima semana. Sí. Volveremos aquí en la 97.7 Radio, en Agárralo Como Puedas. Recordar, como siempre, ir al cine y que la fuerza acompañe.